benen qaida bi moy kullu man kana fara'an li ghayrihi lam tusma' da'wahu bima yukadhibu asluhu kullu man kana kep ko xamantene da nga nek ko xamne fara'an ak tiar nga li ghayrihi ñeel kenen lam tusma' deful deglu da'wahu ak woti wam bima ci lo xamne yukadhibu day weddi asluhu ciosanam manam nit ki bu fekke man lepp lo xamantene ab tiar la rek manam ramification wala dafa genné directement ci kenen kokku lo ki deful deglu manam deful bayyi xel su fekete dafa wote wo lo xamantene ciosanam dako weddi won manam daf ka weddi won moy par exemple mun fa law sabata iqrar rajul bi annahu min walad al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu anhu wama tafadda'a waladahu annahu min nasl ali ibn abi talib radiyallahu anhu lam tusma da'awahu moy tay bu fekente ne saxna ne ben way mom neena saxal na ne ah man kat ci domi al abbas ibn abd al muttalib la bok radiyallahu anhu legi mu dal di genn aduna ab domam ñew dal ni mom ci setu sayyidina ali la bok radiyallahu anhu dañu xamne waxul deug han ndax al abbas mom ak abu talib ño bok papa bi abdul muttalib kon domo han domi al abbas manuta ne domi setu wala domi sayyidina ali radhiyallahu anhu waaw setu abbas munu nek setu sayyidina ali radhiyallahu anhu ci walu bay kon kep ko xamantene da nga wote wo lolou dañu xamne da ngay déconner kessé wallahu ta'ala a'lam.